Sol radiante arriba que brilla, bajo su luz la niña que vibra, siente el calor ardiendo ese fuego, va recorriendo todo su cuerpo, muchas pasiones latiendo están, son energías sin controlar. Multicolores sin definir, fuerza que quieres penetre en ti. Quieres aquello nuevo para triunfar, porque esa fuerza joven busca algo más. La realidad la vives, despiertas, pero aún no te encuentras en tu verdad. ¡No! Eres la niña, creces en sueños. Algo sucede en ti bajo el cielo. No lo comprendes, pero lo quieres. Un nuevo tiempo que en ti florece. ¿Quién de los príncipes que llegue con el amor tu corazón llene? Tu nombre América gritará, príncipe amor sur en la unidad. ¿Quieres aquello nuevo para cambiar? Es una era hermosa para enfrentar. Ahora has crecido, despiertas. Ya no tiene fronteras tu libertad. ¡No! ¡Despertar! Eres la niña, creces en sueños. Sudamericano del sur. ¡Sí, señor! ¡Del sur! ¡Bien de acá! No tiene fronteras tu libertad. Santa Catalina, Cerro La Teja del Uruguay, Sudamericano del Sur, bien del Sur. Eres la niña, creces en sueños, despertar, despertar, despertar. Mauric Teixeira, yo desde que me acuerdo estando en la radio, los discos de Mauric Teixeira, que nos eran un eje en la mañana de la 36. Y está en la radio en este momento, Mauric. ¡Qué alegría! Bienvenido. Ah, una alegría. Estoy emocionado, realmente. Recordando a Churi también. Sí, a Churi. Sí, sí. A tantos compañeros, al maestro Perco. Al Perco, claro. Eso es desde el principio, de la a radio. A Germán. Sí, señor. No sé, tanta gente. Bueno, Mauric, un hombre de la cultura nuestra, uno de los fuertes de nuestra cultura, de nuestro canto. Muchas gracias. Con una trayectoria muy, no solo extensa, no es que hace muchos años que está nada más, sino que con participaciones en grupos, no sé, señeros de lo que es nuestro canto, ¿no? El Grupo Vocal Universo, en Falta y Resto, en La Reina de La Teja, en Apuro Canto. Sí, en Carnaval, en Aracalacana, en las comparsas, en todas, en las mejores épocas de 40 y 80, de 2000, como director y arreglador y compositor, con Canela, con Serenata Africana, en revistas como Magazine. Salí en todas las categorías. Uh-huh. En humorista con De Todas Partes, con los Adams, con los Dandys en Parodistas. Es decir, toqué todos los estamentos. Y bueno, los últimos 3 años de jurado, ¿no? De jurado. Ahí, en el Teatro Verano, de jurado. Se que ve, temita. Se ve que confiaban en mí. Que temita también el tema del carnaval y todo lo que hay a través de eso. Pero queríamos primero anunciar a la audiencia que estás con un nuevo trabajo. Sí, solitamente porque... Sí. Contra todas las normas y reglas establecidas desde el punto de vista clínico y creo que de lo razonable, creo que gracias a mis músicos, que son mis compañeros de hace ya más de 15 años, que toco con músicos, he tocado con todos en el Uruguay, evidentemente, pero decidí tocar con afectos más que con músicos. Y hace 15 o 20 años que estoy tocando con los mismos, que son Marcelo Arduino, Amílcar Duarte, el Gabriel Pampa Moreno, Daniel González y Pablo Taranto. Y bueno, gracias a ellos y después un montón de gente, sobre todo toda la zona de La Teja, que en diciembre se levantó un poco y me dijeron, ay, ¿qué hace ahí, maestro? Uf, usted no, ¿eh? Sí. yo no entendía mucho porque estaba en un estado realmente calamitoso. Y les pregunté, ¿yo no qué? Como diciéndolo, miren cómo estoy. Claro, sí, pero... Y los tipos me dijeron, no importa. Arriba, up. Y tenían razón, ¿no? Creo que sí, porque me dieron la responsabilidad de responderle con mi propia vida, ¿no? Exactamente. Mirá lo que está llegando acá, lo ve José Luis que está al lado mío. José Luis Vázquez está acá en el estudio. Sí, y sí, nada. Bienvenido. Por tenerlo de la casa, claro. Le dijimos que estaba sentado acá con nosotros. El alcalde. ¿No? Y pone María Elena, qué alegría, con una cantidad de as, qué alegría Maoric, un gran amigo, dice no, María querida, Elena. Una amiga desde la más primera adolescencia. Sí, habremos cantado con María en todos los festivales habido y por haber, claro. Junto a esa generación maravillosa. Y estás con un disco nuevo, Maoric. Estás con un disco nuevo. En realidad es una antología. Es decir, es una compilación de no lo pudo hacer completo porque necesitaría hacer como 2 o 3. Pero sí, más o menos son unas 20, 22 canciones. 22 canciones estoy viendo acá. Sí, más o menos de las que con las referenciales, ¿no? De tanto de mi trabajo como intérprete, simple intérprete o comunicador, y también en distintos estamentos de la música como director, como arreglador coral, como director musical, como compositor, y está y es muy variado todo, porque hasta un coro que yo dirigí durante mucho tiempo, como la agrupación Coral Domisol, está con un hermoso tema de Salvatore Adamo, que... Es mi vida, ¿es? Sí, que tiene una frase increíble que yo desde los 17 años me marcó para siempre, que... Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, sí. No es un infierno, tampoco es un Edén. Bueno, esa frase la hizo ese increíble creador de la música pop a nivel internacional, que es Adamo. Y bueno, yo dije, algún día me voy a sacar las ganas de decirlo, porque tenía ganas de decirlo. He cantado a tantos autores. Sí, sí. Pero vos componés también. Sí, claro. Vos componés. Sí, he compuesto muchas cosas. ¿Y de las que has compuesto, cuál elegís vos? Si vos tuvieras que elegir. Si yo tuviera que elegir, separaría en dos ramas. Sí. Primero, todas las hermosas retiradas que yo compuse, que fueron premiadas en el carnaval durante muchos años, que fueron, creo que, 4 o 5. Ajá. En Reina de la Teja, más la mejor composición del carnaval, que fue en el 98, junto a José Morgade, en Reina de la Teja también. ¿Cuál fue esa retirada? ¿Cuál era? a las baterías murgueras del Uruguay. Y la amistad al Cabildo Abierto, que ese sí que fue un cabildo de verdad. Claro. Y en, a la esquina. Y una composición que hicimos junto al gran mago y amigo personal, Raúl Castro. Claro. Que se llama El Espejo, que la hicimos para Puro Canto. Y la cantó, ya la hicimos especialmente para un intérprete increíble, maravilloso, de los, creo que es, si no es el máximo, de los máximos que yo he visto en mi vida, que he compartido en el escenario, que se llamaba Roberto Tarzán García. Ah, claro, Roberto García. El Espejo está elegida en esa antología vos hiciste. Sí, no, y está en la versión original, cantada, tocada por A Puro Canto, y en una primer toma de Roberto García. Está en la versión original, que no está editada, aparece acá, después de 30 años que yo la tenía ahí, pip. Seguro. Ahora, fuerte peso del oeste de Montevideo en este momento aquí en la radio, porque está José Luis también, están los dos. Sí, vos sos, estoy vos al lado sos del alcalde. Oeste, así. Sí. Aunque naciste en Canelones. No, en Salto. ¿En Salto? Soy de Corralitos, de una colonia de italianos. Te pusieron que eras nacido en Canelones. No. Nacido en Salto. No, en Canelones son nacidos mis compañeros del Universo. Mirá. Pero yo soy nacido en Salto. Bueno, pero vos te sentís del oeste de Montevideo. Totalmente. Por eso traes a este personaje acá, a José traigo, Luis Vázquez, ¿no? Traigo, sí, al alcalde de la A. Ahí va. De la A, ¿viste? No dije ni de la B, ni de la C, ni de la no. De la A, seguro. El uno de la A. Bueno, Vázquez, ¿y vos qué decís? Yo vine con el jet set del cerro. Exacto. Maurique es parte del jet set del cerro. Me hace reír, y cómo no. Digo, credenciales, como ustedes ven, tiene más que sobra. Mucho. Claro. Hay algunos que se presentan con candidatos a la presidencia de la República que, sí. que lo único que tienen son que cantan en algunos bailes. Claro, claro. Sí, y otros que no llegaron a cantar. Se mueven las caderas. Seguro, está la gente. Pero yo estoy con Mauric y Mauric está conmigo en el oeste, en este caso. Él cree que no lo conocen en Santa Catalina porque tiene un perfil muy bajo en Santa Catalina y nadie sabe que Mauric Teixeira está allí viviendo en Santa Catalina. Va a tener que cantar hace, en el barrio, ¿no? Hace más de 20 es años. Es que lo iba a hacer este domingo que justo José Luis tenía una reunión con vecinos y yo ya iba a armar con todos mis músicos y todo. Y después de 20 años iba a cantar yo en el barrio. Y yo creo que mis vecinos hasta se iban a sorprender, aunque algunos yo creo que ya saben. Sí, saben. Pero nosotros... le pregunté a los vecinos, digo, tenemos un compañero acá, que le digo, yo no sé si ustedes lo conocen, en la reunión, porque hubo una reunión importante, y le digo, Maurite, che, sí, Grupo Vocal Universo, me dijo. ¿Sabes? El que me dijo fue el gallego Orons, José Orons, el taximetrista. Ah, claro. Mil años que no sabe nada de él. Hicimos una reunión y ya tenemos un local en Santa Catalina para que funcione una agrupación allí. Va a haber que armar un pues canto. Yo le aviso, claro, le avisamos ahí a los vecinos y a las zonas aledañas, ahí al Bajo Valencia, al Casabó, etcétera, ahí, claro. Bueno, y boom, armamos y hacemos un toque ahí. Qué bueno. Presentamos el disco ahí para el barrio. Estaría impresionante, sobre todo porque es canto popular de verdad, ¿no? Sí, hoy sí. Que estamos acostumbrados a que las campañas estén decoradas con música electrónica. Decoradas, exacto, son decoradas. Que pueda haber canto popular local sería realmente un aporte importante a la cultura. Me moriré besando tu loca boca fría, abrazado al racimo perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados, de tus ojos cerrados. Y así, cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en una misma muerte, a vivir para siempre la eternidad la eternidad de un beso, de un beso. Bueno, conversábamos fuera de micrófonos de esa época de que no era sencillo hacer arte, hacer canto popular, algunos autores, algunas composiciones por los antecedentes, por lo que significaban, por lo que generaban también en el pueblo, ¿no? Y por la censura establecida que Exacto. teníamos y la prohibición. Exacto, sí. Que muchas veces íbamos a los recitales y necesitábamos para hacer un recital 15, 20 canciones y nos dejaban 7. Uh-huh. Pero eran tan turros que nos dejaban todas las 7 canciones tremendas que hacíamos cosas y nos sacaban las canciones de amor. Turros de verdad. Y nosotros empezamos a aprender esos códigos y empezamos a pim, pim, pim, y se las copiamos siempre, ¿viste? A tratar de componer también con códigos que puedan superar la censura. Eso le pasó mucho no solo a los cantores de canto popular, sino también al carnaval, de tener que componer. Absolutamente. Es que está todo unido. Es decir, la gente que nos quedamos acá, el movimiento que fue prácticamente de mediados de los 70 hasta el advenimiento de esta democracia tutelada XX, nosotros, el movimiento acá de los que nos quedamos sin referentes porque los referentes estaban afuera. Entonces nosotros pasamos a ser referentes en ese momento. Y fueron 10 años que tuvimos que, si teníamos que decir pueblo, decíamos gente. Y si teníamos que decir gente, decíamos Juan González. Y si teníamos que decir carajo, decíamos caramba. Y si teníamos que, entonces, si teníamos que decir cacerola, decíamos lata. Todos, con los chicos del barrio, la gente se encierra. Mira en blanco y negro y sueña en color. Nadie sabe, claro, no sueña. Nadie sabe del vecino. Se encierraba porque te tenían una reunión y te venían para adentro. Y solo un pobre borracho quiso celebrarlo. Y usando una lata, la lata que era la cacerola. Claro. Entonces la gente empezó a entender todos esos códigos. Y nosotros empezamos a entender también de qué manera también poder llegar a la gente y trabajar. A su vez cumplir nuestra tarea que más amábamos, que era ser artistas. En esa canción además está toda una... que el que la recuerda, yo era muy chico, pero la recuerdo obviamente muy claramente, toda la cuestión de la esperanza de la unidad del pueblo, ¿no? O sea, cuando dice la murita va creciendo... El despertar. Como esta canción que la primera canción que se llama El despertar de la rosa, que ya la hicimos en el 2000 con un compañero que ahora está en España, Fantauzi, que eso es Sudamérica. Que ha sido depredada totalmente, conquistada, vilipendiada, robada, estafada, aún hoy, por sus recursos. Y sigue siendo una hermosa flor, siempre resurge justamente por nuestra riqueza, que todavía no está agotada del todo, y sigue siendo eso. Y bueno, y fue eso, fue un reacomodar para poder seguir estando y a su vez poder hacer nuestro trabajo como artistas. Esa es una historia que a veces queda un poco de lado, ¿no? Miles y miles de uruguayos con esos llamados que nosotros los hacíamos con esas baladas y con esos compositores, en ese caso Alfredo Perkovich, ¿no? Y Washington Luzardo en la música. Washington Luzardo, que son los Luzardos, ¿no? Sí, claro. De los varios Luzardos. Hay un mensaje que te están mandando que queremos escucharlo juntos, que nos hace llegar Sandra, que te lo mandaron. Hola, es para mandarle un mensaje, un abrazo grande al maestro Mauricio Cheira. Soy Marcelo Arduino, tengo el honor de ser un amigo personal y un músico de él. Y bueno, estar acompañándolo ya, como él dijo, hace más de 15 años. En varios emprendimientos y ahora en este que estamos con una energía bárbara de volverlo a tener arriba de un escenario con todo su talento y con todo lo mucho que tiene para darnos todavía a todos. Un abrazo, Mauri, te quiero mucho. Querido hermano, arriba y nos veo. Sí que es hermano, ¿no? ¡Oh, wow! Hermano, aparte es uno de los cupleteros históricos de Reina de la Teja. Con Marcelo nos recorrió prácticamente el mundo, desde Nueva York hasta Canadá y yo qué sé. Sí, Y es un gran actor, a su vez es un gran carnavalero. ¿Cómo no? Y es un referente. Un gran amigo. No. Bueno, fue mi alumno con tan solo 17 años en la escuela de periodismo cuando yo era en mi actividad docente, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, te imaginas que desde los 17 años lo conozco. Y bueno, pasa a ser ya uno cuando, así como tuvimos nosotros referentes grandes, enormes, esa época, como yo que sé, no sé, los ya consabidos y tal, Rosavi. Pero este es un referente ahora. Yo le estoy pasando el legado a ellos ahora. Sí. para hacer para que aprovechen determinados códigos y determinadas situaciones. Sí. Que uno ha aprendido en la vida, tanto desde el punto de vista musical como humano, ¿no? Y que ya vienen haciendo su experiencia muy sólida. Claro. ¿Hay otro mensaje que te llega por acá? ¡Wow! Les agradezco. Buen día, compañeros. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría oír a Maurí! Tantos y tantos y tantos años. ¡Wow! ¿Y esos? De todo su repertorio, de todo su trabajo, pero como comprenderán, mi corazoncito me emocioné muchísimo cuando nombraron todos los temas de La Reina, de Araca y de todo eso. Realmente una alegría tremenda y una alegría que estés bien, Maurí, que estés acompañando a nuestro querido José Luis. Así que nada, eso. Gracias por estar. Gracias, compañero. Fuerte abrazo. Teresita de la Teja. Wow. El oeste presente. Ah, el oeste siempre me cobijó. Y tuve el honor de responderle a una barriada increíble como es toda La Teja, Cerro, y se lo retribuí con, como siempre lo he hecho en mi vida, dándolo todo sin pedir nada, y a su vez dándole sobre todo triunfos que necesitaba la zona, por ejemplo, mejores retiradas, mejores composiciones, primeros premios, Y la gente siempre me cobijó y me alentó. Sí, y ahora vos estás alentándolos a ellos, ¿viste? Totalmente. Teresita lo dice y lo decía Marcelo. Y Teresita, me gustaría algún día, no sé, saludarte. ¿Cómo? Se puede arreglar perfectamente. Sí. Eso, perfectamente. Che. Contame cómo te va. Hace tiempo que no estoy curtiendo el boliche y soy un prisionero en mi barrio. Che, ¿qué pasa con mi ciudad? Hoy dicen que la amistad ya no es tan sagrada y que el tiempo dejó jirones de un futuro que anhelo. De otro país, sangre obrera que forjó, soñando algún ideal, peleando tiempos mejores. Ya no aguanto que en nombre de don Pepe o de don José, a veces de más oyer, nos vendan hasta la vida. ¡Qué sociedad jodida! Cantando quiero volver a disfrutar otra vez. Orejano prefiero ser, tener conciencia ni haber, la memoria proteger. Y hoy cantando tenés que hacer gimnasia y también mover caderas como en el Moulin Rouge. Sos postal de Tululutrec, lisa de papel, un suspiro a flor de piel. Hoy me dicen que soy gris, que triste, que no está bien cantar versos de poetas, que la gimnasia ¿Cómo se llama este tema, Mauric? Ciudad Eterna Compañía. Muy bien. Edu y Anabel. Wow. Mi abrazo de amigo de siempre. Hombre valiente, pujante y mejor buena onda, dice este amigo, ¿no? Que es el... Son mis amigos del liceo, o sea, no te puedo compañeros de, todo, de hace 40 y pico de años. Son la familia López, Anabel López y la familia Wojnarowicz. Le mando un saludo a José Bueno, a la familia Mujica, a, en fin, a Gerardo Barrufa, a toda la barra del Bausá, a Miriam Puigros, en fin. Qué lindo. A todos. Bueno, mira esto. Me alegro de escuchar a Mauric. Fue director mío del coro Domisol. Saludos de José Lo Testuri. Oh, el profesor José Luis Testuri. Es el director de las escuelas de UCI. Qué impresionante. El director de la escuela de UCI. Que a su vez era mi socio con la música y compañero para hacer los arreglos en la agrupación Coral de Domisol. Que acá, en este trabajo, está el tema ese de Salvatore Adamo. Así es mi vida. Tenemos que seguir escuchando música. Un abrazo grande, dicen. Estoy emocionada escuchando a Mauric. Está en muy buenas manos en la 36. Saludos de parte de una olimareña, Nair, que vive en El Pinar. Así, wow. Así es mi vida, que no es Ani. No. El otro día escuché. Ani. Vicente no se ha despegado más de la canción. Ani. Saludos al Pinar, entonces. Saludos, sí, un gran abrazo. Sí. Ahora, este disco, estos temas que escuchamos, los escuchamos de este disco, que es el último que está sacando, que es una antología. Una antología. Antología, sí. Artesana, le puso, sí. Con 22 temas, donde está la flor y nata de las canciones, ¿no? Sí. No, alguna escuchamos, pero acá hay muchas otras, sí. Con autores, con trayectoria. Bueno, esto que escuchábamos, que vos decías, ¿no? Lo de Neruda, que nadie se animaba a meterse con Neruda. Sí, él se metió. Es el con soneto 90, de César el, Isela. Con César Isela, y aparte el soneto 93 que le hizo Neruda a Matilde, ya en una situación límite. Claro. Un hermoso poema, y era muy difícil no cantarlo, interpretarlo, porque el problema de acá de este tipo de canciones no es la melodía, es la interpretación, que sí, hay que tener, sí, una energía muy especial y ciertos códigos musicales muy arraigados para poder encararlos. Exacto. Y sobre todo en vivos. Bueno, aquel que haya escuchado las canciones, que te haya escuchado a vos hoy acá, o aquel que haya tenido alguna referencia y que quiera tener este disco, que como vos decías, es una especie de recopilación de grandes canciones que te acompañaron durante tu vida como artista, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Muy bien, llamar a mi celular, que va a quedar acá en la radio, que, ¿sí?, es 092-527-902, que está ahí acá en el disco, sí, y perfecto. Van a haber discos acá que le voy a dejar a la señora directora Sandra para que también puedan ellos distribuirlo de la manera que más les convenga. Bien. Este disco además está cargado de joyitas, ¿no? Vos hoy, sí, hablabas de una en particular que me pareció impresionante, que es, ¿cuál?, una toma exclusiva que nunca se editó de Roberto García. ¡Wow! Que además, bueno, tiene todo un valor por la época en que fue hecho, ¿no? Sí. Y por la importancia que tuvo Roberto García también para la cultura, para el carnaval, no, para en general, como actor, como intérprete. Sí. Tuvo varias, sí, veces premiado, ¿no, Roberto, por todas sus actuaciones? En mi concepto, mira, me emociono de solo saber que yo tenía guardado eso. Como le explicaba a José Luis ahora mientras me traía en el auto, todo este material es de quizás de más de 20 años de inversión intelectual y a su vez inversión con músicos de primera línea. Un trabajo de composición muy acabado. Y eso de que tú hablabas es de un gran poeta, maravilloso poeta, que es Raúl Castro. Uh-huh. Un amigo que aparte es no solo grande generosamente, sino que grande intelectualmente. Se la hicimos. Él hizo la letra como en el carnaval hacen los letristas. Él primero no hizo la letra. Generalmente él generalmente hace las letras, o lo ha hecho con Jaime, con un montón de artistas. pero en este caso yo le envié, en base a una melodía que es evidentemente un espiral rapsódico, muy difícil para poder interpretarlo, y él, solo a un tipo genial como él se le ocurre la idea de que qué más fiel testigo de tu vida que el espejo, un elemento tan común y cotidiano, que te ha visto durante toda tu vida y un día se ve frente al espejo y ve qué ha pasado. Y ahí él se expresa de una manera increíble. Y el único que lo podía interpretar, evidentemente, era Roberto García. Y después de desaparecer ese gran actor, gran intérprete, que para mí fue el más grande, y después Walter Luzardo, el primer tenor del grupo Cabo Universo, tremendo cantor que está acá también, en Dimensión Desconocida, no sé. Hay otro saludo. Sí. Están todos mandando. Buenos días, Mauri. Quería enviarte un fuerte abrazo. Es una alegría escucharte, que estés mejor, que estés bien y que estés en el ruedo nuevamente a full. Bueno, habla Joselo. Tengo el material que me pediste, así que estamos en contacto. Fuerte, fuerte, fuerte abrazo y mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Tengo el material que me pediste, te dijo. Sí, también, Sí, José. Ya pasaré por ahí bastoneando de alguna manera y levantaré el material que tú muy amablemente me has que el material que le pedí justamente es mi etapa, son filmaciones sobre cuando yo dirigía el coro. Qué para bueno. Poder compaginarla y subir a las redes. Así es mi vida. Bueno, acá dice Soledad, lo recuerdo bien en el Grupo Universo, intenté meterme en un coro de UTU, pero tuve que abandonar. Salud, dice Soledad. Por supuesto que podríamos seguir toda la mañana y seguirían llegando los mensajes. Increíble. ¿Dónde se consigue el disco? Si alguien quiere tener el disco. Sí, bueno, que a mi teléfono personal, 092... Repetimos, sí. 527-902. Que lo más probable es que yo personalmente se los lleve. Y si viene alguien muy muy correcto, muy erguido, no soy yo. muy bien dicho. Y si no, acá en la propia radio van a haber discos. Bueno, acá yo quiero leerlo al aire esto, permitime. El sobre que nos trajo con el disco dice: "Queridos amigos, compañeros comunicadores de CX36 Radio Centenario, les ofrezco mi guitarra contando historias, mi garganta y mi corazón en esta antología musical de vida imprescindible, junto a la imprescindible, artesanamente, mi saludo respetuoso y agradecido por vuestra consideración a través del tiempo, al igual que las agujas del reloj que girando aún están. Mauric Gentecheira, estas agujas del reloj que siguen marchando, están marcándonos el tiempo en todos lados, ¿no? Sí. Pero es tiempo siempre de empezar. Estamos empezando. Es increíble, pero parece que yo me hubiese vaticinado ya hace 20 años cuando con ese gran compañero Bayano Loco, que desapareció el año pasado, que era el director de Cultura de la Intendencia de Cerro Largo, Jorge Luis Burgos, compañero mío, el que cantaba Señorita Maestra, sí, y El Te Quiero, sí, claro, de Benedetti, con Universo. Nos vamos a un estudio de Fernando Rotolo, La Rocha, y cantamos La Vida Vuelve. Y yo siempre estuve convencido de algunas cosas que me han pasado en la vida, sobre todo pérdidas muy, muy, muy, muy fuertes, como la de hijos o padres o hermanos. Pero siempre fui un tipo positivo, generosamente espiritual y a su vez intelectualmente muy sólido, tanto en mi formación como en la parte de la calle. Me he criado con todos los códigos de la calle, habido y por haber. Y entonces digo, ahora parece que yo le agregaría a esa canción que ustedes la han pasado durante tanto tiempo, La Vida Vuelve, sí, le agregaría que a veces, y en contadas ocasiones, quizás nuevamente vuelva. Sí, vuelve. Tan sola vez. Nosotros, vos viste, donde más la usamos, ¿dónde es? A las 8:15 de la mañana, cuando recordamos a los compañeros caídos, a los desaparecidos. Qué increíble. A los asesinados. La pasamos allí muchas veces. La vida vuelve, siempre la vida vuelve. Ahora, en esta antología, abre la antología, este Silencio Atronador, que con mis músicos que tienen de rica gama, ¿sí?, que son el autor de la letra es Marcelo Arduino y el de la música es Daniel González. Yo cuando se la escuché, digo, bueno, esto es una deuda que tenemos los músicos y los artistas de este país hace 30 años, en esta inmoralidad absoluta, pactada inmoralmente. Y bueno, yo recuerdo que nuestra madrina en el año 88, en Falta y Resto, era la Tota Quinteros. Claro. Y la Tota Quinteros nunca supo dónde está su hija. Y así, como así, Luisa Cuestas, y como así decenas, incluso tengo Techeira en la bolsa también. Y digo, bueno, tiene que grabar la Urises. Y cuenten con mi apoyo. Yo creo que ellos lo que necesitaban era un apoyo de así. Y no solo eso, sino que me ofrecieron también que le hiciera parte de los arreglos y que le cantara una parte muy importante de la canción. Y es para el 20 de mayo, en la marcha de los desaparecidos. Nosotros nos vamos a ir con esa canción. José Luis, vos como trabajando en el lugar que estás en este momento, la cultura en el cerro tiene mucha fuerza. Nosotros muchas veces, yo qué sé, los rockeros, hay un Diego que nos escribe y es increíble. Apasionado el rock. La cantidad de músicos que hay. De bandas, exacto, muchos increíble. Músicos. También, va a estar, Diego también es votante nuestro. Va a estar presente. Saluda a Diego y arriba. La cultura está presente en la propuesta también. Sí, vamos a tener que hacer una actividad en donde se cierre con... En donde se pueda cerrar con la gente de la cultura que está apoyando esta propuesta. Yo creo que ¿no? eso sería muy importante, porque la cultura, lamentablemente, ha sido ¿sí? siempre en las elecciones, desde que yo recuerdo, sea los gobiernos que fueran, la cultura utilizada en nombre de la cultura, y después que pasan las elecciones, lo primero en desechar es la cultura. Sí. Exactamente. Tal cual. Y los recortes que los se dan. Los recortes que se dan, lo primero son la cultura. Para la cultura. Y lo primero que se necesita, recurren a la cultura. Sí. Bueno, Mauric, por supuesto que estamos muy contentos, muy agradecidos que hayas venido sí, acá. Estoy emocionado. Que nos trajera la guitarra y el corazón. y ¿qué, también, más puede, ¿qué más podés y dar? También una colección increíble de la editorial Bruguera, de una colección personal de mi biblioteca de ciencias naturales. La vamos a estar ofreciendo hoy a la audiencia. Y también un disco doble con una edición única lanzada en el mercado americano para los amantes del jazz de Ella Fitzgerald. Bueno, gracias Mauric y nos vamos con este Silencio Atronador con rica gama, con la letra de Marcelo Arduino y con la música de Daniel González. Gracias Mauric. Saludo por todo, a la audiencia y les agradezco a todos. Un silencio que conmueve atraviesa la ciudad. Son miles de personas que reclaman la verdad. Son madres y familiares que junto a su pueblo van caminando por 18, un 20 de mayo más. Van. ¿Hasta cuándo? hablé y se te ve investigar al gran pacto de silencio. Lo tenemos que tumbar. Juzgue a los culpables y por fin vivir en paz. Es la marcha del silencio, de palmas atronadoras, de gritos de presente, de emoción. Presente. La verdad. Presente.